un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas, y la hora mantiene sus violines musicando en los viejos adoquines, asomándose al coro de los perros. Hay estrellas colgadas de los cerros y al reloj lo sorprende el rutinario. Bueno, ya tenemos el contacto con Jair Krishke, al mismo momento que estamos recibiendo una información que proviene de la misión de investigación de la ONU sobre Irán, que está diciendo, la misión de investigación de la ONU sobre Irán, que algunos ataques israelíes contra Irán parecen haber violado el derecho internacional humanitario. Buen día, Jair Krishke, ¿cómo estás? Buen día, querida amiga Ángeles. Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, también acá preocupados todos, ¿no?, por lo que está pasando en aquella región del mundo y que ustedes también, sabemos, la siguen muy de cerca. Sí, lamentablemente estamos viviendo un momento muy, muy complicado, muy complicado. No, es un problema que no se restringe solamente a esta área del Oriente Medio. Esto es del mundo, de la humanidad. Este es el problema grave. Sí, exactamente. Y acá el tema de derechos humanos, que es tu especialidad, está exigido y no sé cómo llamarle. Exigido se queda muy corto, ¿no? Al máximo, cuando uno ve lo que se está viendo. Sí, porque es otra cosa también que a mí me impresiona mucho, ¿no? Es que la humanidad, ¿no?, teóricamente avanzó bastante, ¿no?, sobre el tema de la guerra. Sí. La guerra, y cualquier guerra, siempre es un absurdo, siempre es un absurdo. Pero la humanidad, a través de Naciones Unidas, trató de hacer un trabajo que de alguna manera regulamenta la tragedia. Pero últimamente, ¿no?, se viola todas estas reglas, ¿no?, practicando crímenes de lesa humanidad. Y son cosas absurdas, sí, ¿no? Ve a Gaza, ¿no? ¿Quién son las víctimas? La mayoría de las víctimas, ¿quién son? Civiles, sí, niños, mujeres, ancianos, ¿no? Y ahora, en esta guerra, Israel-Irán, otra vez los bombardeos, ¿no? Sí. Producen víctimas que no son militares, son civiles. Se bombardea hospitales. Hace 5 minutos yo miraba acá en la televisión, ¿no?, un hospital bastante destruido. Entonces son cosas absurdas que están ocurriendo. Es cierto. Bueno, viniendo a lo que estamos pasando acá en esta zona del mundo, el Movimiento por la Justicia y los Derechos Humanos, al que vos pertenecés, presentó una solicitud ante el Tribunal Superior de Justicia para actuar en el caso de Pedro Antonio Mato Narbondo, este militar uruguayo, ¿no?, que está en Brasil, que bueno, ¿cuál es la qué papel quieren jugar ustedes allí como Movimiento por Justicia y Derechos Humanos? Bueno, nosotros trabajamos en este caso hace bastante tiempo, ¿no? Sí. Porque este militar uruguayo, un violador de derechos humanos, un notorio clásico violador, se fugó para Brasil, ¿no? Sí. Vivía en Paso de los, Paso de, disculpe, en Rivera, y cruzó la frontera y fue a vivir en Libramento, Santana del Libramento. Bien, y tenía una causa importante en Roma, y no lo ubicaban en territorio uruguayo. Sí. Cuando, a través de compañeros, nos enteramos que estaba viviendo en Santana del Libramento, inmediatamente hicimos un comunicado oficial al fiscal de la causa, entonces era el doctor Giancarlo Capaldo, informándole dónde vivía este señor, dónde estaba, con todos los datos, una foto de la casa. Bueno, y esto ya hace tiempo, ¿no? Y este señor usó de un dispositivo de la Constitución brasileña que dice que hijo de padre o madre brasileña, si vivir en territorio nacional, puede pedir la ciudadanía brasileña. Y este señor lo hizo porque su madre sí era brasileña. Entonces hizo, se transformó de uruguayo en brasileño. Claro, la Constitución brasileña dice que brasileños nacionales de Brasil no son extraditables. Entonces fue una manera de garantizar la impunidad. Una maniobra. Exactamente. Bueno, y nosotros juntamos toda esta documentación y otra vez enviamos a Roma. Ahora está pasando algo interesantísimo en Brasil, ¿no? Es que la justicia de Italia solicitó a Brasil que, como Brasil no extradita a sus nacionales, que cumplan la condena en un penal brasileño. Claro. Esto es interesantísimo, es algo muy novedoso. Y esto, este pedido de la justicia de Italia viene en un paquete. Viene en un paquete donde también está un jugador de fútbol muy conocido, Robinho. Robinho cometió un crimen sexual en Italia. Violó a una señora. Y sufrió una condena de 8 años. Y antes que tuviera de empezar a cumplir la condena, se vino a Brasil. Entonces, el paquete que viene están los dos. El movimiento feminista de Brasil actuó fuertemente, ¿no? Junto al Superior Tribunal de Justicia, buscando que sí, que se cumpla la condena en Brasil. Y logró, sí. No, la justicia brasileña entendió que sí, que hay un convenio firmado entre Italia y Brasil y que se debe cumplir. Y este muchacho está cumpliendo condena en un penal brasileño. Bueno, ahora toca la vez de Pedro Antonio Mato Narbondo o Narbondo Mato. ¿Y por qué que hago esta observación? Porque la fórmula registral brasileña es distinta, ¿no? Acá el apellido de la madre va primero, no va por último, claro, ¿no? Como de ustedes, acá claro, es del padre que va por último. Entonces yo siempre digo así, Narbondo Mato, Mato Narbondo, como quiera, ¿no? Pero es la misma persona. Claro que la justicia brasileña no puede tratar de manera distinta dos casos muy semejantes. Y recibió, el Superior Tribunal de Justicia acogió, recibió esta denuncia y empieza entonces la causa a marchar. La fiscalía también manifestó favorable a que cumpla la condena en Brasil. Bueno, la condena es a prisión perpetua. Esto no existe en Brasil. La condena máxima en Brasil son 30 años. Entonces tiene que haber una adaptación. Esto es complicado, también es por primera vez que está pasando esto en Brasil. Pero de la manera que la cosa empezó a marchar, parece que vamos a no obtener, sí, Claro. Que la justicia brasileña sancione y que él tenga que cumplir la condena acá. Nosotros nos sumamos a la causa como amicus curi, justamente ¿Cómo porque... ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llama amicus? Amicus curie, amigo de la corte. Amigo de la corte. Sí, exactamente. Esto creo que también en Uruguay existe. Ajá. Pero entonces nosotros pasamos a actuar en la causa, ¿no? Pasamos a estar presente. Claro. ¿No? Podemos, porque ya presentamos toda la historia, ¿no? De nuestra actuación desde junto a la justicia italiana en Roma, ¿no? Toda esta documentación que aportamos a la justicia de Roma, ¿no? Para quedarse muy claro que es una causa que tenemos interés hace tiempo, ¿no? Sí. Entonces ya la corte aceptó nuestro pedido y pasamos a ser amicus curia y podemos intervenir ahí, pasar todas las informaciones. Este tipo sigue viviendo ahí en Santana Libramento. Hasta hace poco cruzaba la frontera e iba a cobrar su jubilación, ¿no? Pero hubo un lío bastante fuerte ahí en Uruguay y esto no está más pasando. Ahora, mi preocupación es que el tipo pueda fugarse. Claro. ¿No? Esta es nuestra preocupación. La fiscalía ya solicitó que se ponga en esta tobillera, ¿no? Esta tobillera que monitora la persona y la justicia determina dónde puede andar, ¿no? Es un ámbito pequeño. Estamos en esto. Yo espero, ¿no?, que la cosa marche bien. Espero, sí, porque si no, ni iríamos pedir a la corte para actuar ahí. Sí. Vamos a ver, tengo una expectativa muy, muy grande. Dos cosas vinculadas a esto. Primero, recordar que Mato Narbondo es uno de los militares con acusaciones más fuertes que hay, ¿no? Actuó contra ciudadanos italianos y otros que no eran italianos. Pero en la tortura, o sea, figura importante en el Plan Cóndor, o sea, es un pesado de los procesados, ¿no? Sí, yo diría sí. Es un tipo bastante emblemático. Sí. La causa estaba en la justicia penal de Roma porque muchas de sus víctimas eran ítalo-uruguayos. Claro. Ítalo-argentinos, ¿no? Entonces, por esta razón, Italia juzgó, ya que en Uruguay la cosa no marchaba. Hay causas en contra de él en Uruguay, pero no marchaba. La justicia de Roma también no fue muy rápida, se demoró bastante, pero terminó con la condena a perpetua. Claro. Bueno, en Uruguay estuvo acusado de la muerte en la tortura de un militante en el año 72. Sí, sí, sí. También. Sí, sí, varios militantes. Ahí está. Tanto en Uruguay como en Buenos Aires. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, y el tipo también era conocido como un tipo muy violento. Sí. Y el apodo era el burro. Sí. El burro. Entonces, esta es la persona. ¿Y cómo se fugó para Brasil? Para no sufrir ninguna sanción, me parece que ahora la cosa va a ser distinta. Sí. Y este tema, mi querida amiga, para nosotros brasileños, también es muy importante, ¿no? Eso es lo otro que te iba a decir. Que sea Brasil el que haya tomado esta decisión ahora es muy importante. Para nosotros, porque es un militar uruguayo, pero para Brasil es muy importante también. Sí, porque estamos en una lucha hace años y años y años, ¿no? Sabes que en Brasil ningún militar o civil sufrió una condena por violación de los derechos humanos durante el periodo de la dictadura. Ningún. No, los países acá alrededor, todos ellos más o menos, no sancionaron a estos criminales. Brasil no. Brasil no ocurrió esto. Entonces, crear este antecedente es importantísimo, porque la justicia de Brasil utiliza mucho la ley de amnistía brasileña, ¿no? Sí. Lo que es un absurdo, porque es una ley de autoamnistía. Y entonces sale siempre, la justicia sale siempre por esta puerta, ¿no? La amnistía. Ahora, cuando se crean antecedentes, ¿no? Y la justicia reconoce, ¿no?, que estos crímenes, por ejemplo, son imprescriptibles, importantísimo eso, es un avance. Nosotros ya habíamos logrado, querida amiga, un antecedente interesante con el coronel Manuel Cordero, ¿no? Sí, claro. Que también por una lucha del Movimiento Justicia y Derechos Humanos, logramos extraditar a Argentina, donde está en el penal y cumpliendo la condena. Claro. A mí me parecía en este momento que estamos creando un antecedente interesante. Reconocer que estos crímenes de desaparición es un crimen permanente que ultrapasa el periodo de la amnistía brasileña, ¿no? Y logramos esto. Pero quedóse ahí, ¿no? Ahora, con este tema de Maturar Bondo, esto ya se pone en la mesa también en un momento que en Brasil se discute mucho este tema, ¿no? De los crímenes imprescriptibles, este que. Y de la, del crimen permanente. Eso está una discusión muy fuerte, porque la película Aún Estamos Acá. ¿No? Qué preciosa película. Produjo un impacto en la opinión pública brasileña y, claro, en el Poder Judicial. Tanto que un ministro de la Suprema Corte, el ministro Flavio Dino, hizo una referencia expresa a la película, no llamando la atención de que la desaparición es un crimen permanente, que está en este momento en discusión en la Suprema Corte. Bueno. Son hechos que se suman para que Brasil pueda avanzar. Entonces, por esto la importancia del tema de Mato Narbondo es importante para Uruguay, es importante para la región toda, pero importante especialmente para Brasil. Bien. En el caso este, Mato podría estar preso en Brasil por ser brasileño. Y porque hay un acuerdo a nivel regional, entonces. O sea, el delito él no lo cometió en Brasil, pero por ese acuerdo que hay a nivel regional, sí le corresponde ir preso en Brasil. El acuerdo con la justicia de Italia. ¿Con la justicia de Italia, entre Brasil y la justicia de Italia o el Mercosur? Exactamente, ¿no? Entonces, en tesis es esto. Va a cumplir una condena en un penal brasileño. Claro que se tiene que adaptar, ¿no? Una condena perpetua no existe en Brasil, entonces adaptar a la ley brasileña. Pero mira, con el tema del jugador de fútbol, Robinho, sí. La condena era de 8 años, entonces fue bastante más fácil, ¿no?, aprobar, y este muchacho está en el penal, está cumpliendo condena, ya está, porque no había esta necesidad de adaptación, lo que está ocurriendo en este caso. Pero como yo comentaba, si el jugador de fútbol brasileño cometió un crimen en Italia, La justicia de Italia lo condenó. Se vino a Brasil. Entonces, que cumpla la condena en un penal brasileño. Y esto ya está. Entonces, ahora el tema de matronar Bondo no puede ser distinto, ¿no? Tiene que ser más o menos de la misma manera, ¿no? Entonces, por esto es que tenemos una buena expectativa, ¿no? Bien, muy bien, muy bien. ¿Y de plazos hay algún tiempo estipulado para resolución? No. No, y te digo, si ahí va marchando lentamente, ¿no? Va marchando lentamente. Bien. Lo importante es que la fiscalía, ¿no?, está a nuestro lado, ¿no? También entiende que debe cumplir condena en Brasil. Esto es importantísimo, ¿no? Y la posición de la fiscalía, toda la argumentación de la fiscalía es excelente, excelente. Perfecto. Bueno, por supuesto que vamos a quedar muy atentos a lo que suceda ahí en este tema que es de interés de todos nosotros, ¿no? Hablo de los que hemos sido parte del territorio del Plan Cóndor y demás, y de cómo la lucha pasa en los años y llega a resultados, ¿no? Como en este caso, creo que es un caso muy emblemático, Jair. Exactamente, es un caso emblemático. Sí. Para la región y para Brasil especialmente. Exacto. ¿No? Sienta precedentes para todos también. Sí, porque vamos a tener por primera vez un violador de derechos humanos en este periodo, ¿no?, que sufre una condena. Ah, fue en la justicia italiana, sí, fue en la justicia italiana, pero va a cumplir la condena en un penal brasileño. Está claro. Esto es importantísimo para nosotros. Crea un antecedente, ¿no? Y como te dije, la vida tiene una dinámica, ¿no?, interesantísima. Se lucha, se lucha, se lucha, no se avanza, se lucha año, un año, 10 años, 20 años. Y de repente, ¿no?, se junta una combinación de hechos, ¿no?, una película que de repente logra ganar un Oscar, pone el tema en la mesa en Brasil, que ya no se hablaba más en Brasil de este tema, ¿no? Ahí vuelve, y vuelve de una manera muy fuerte. Y ahora este tema con Mato Narbondo. Entonces, sí, acá hay en Brasil una poesía que a mí me encanta, ¿no? Se dice que la vida viene en olas como el mar. Está bien. Y es así, la vida viene en olas como el mar, ¿no? Pasamos mucho tiempo sin avanzar y ahora las olas se nos favorecen, ¿no? Van avanzando. Lentamente, es verdad, pero van avanzando. Esto nos da así un entusiasmo. Muy bien. Jair, te agradecemos mucho, como siempre, y quedamos atentos, ¿eh? Y yo que agradezco, siempre es un gusto, un placer estar con ustedes y con esta gente linda que nos escucha. Un abrazo grande. Otro para vos. Abrazo, Jair. Un abrazo, querido amigo. Un fuerte abrazo. Sin horario.